Del 5 al 8 de mayo se celebró en Barcelona la 34ª edición del Salón Internacional del Cómic de Barcelona en los Palacios 1 y 2 en la Plaza Univers de Fira de Barcelona-Montjuïc. El salón ocupó 45.000 metros cuadrados de superficie y este año, gracias a la colaboración con el Museo Nacional d'Art de Cataluña, con la entrada del salón se puede acceder gratuitamente al museo hasta el 31 de mayo. El salón contó con numerosas actividades y exposiciones como Viñetas sobre Ruedas, la mayor exposición de coches, motos y bicicletas relacionadas con los cómics, el homenaje a Francisco Ibáñez que celebra sus 80 años, otra dedicada a los ilustradores de las nuevas generaciones 2.0, traducciones de Tintín, la viñeta comprometida y reivindicativa y otra sobre superheroínas. La estrella de los invitados fue Frank Miller, autor de Batman, El regreso del Caballero Oscuro. Desde el Salón Internacional del Cómic de Barcelona pudimos conocer a qué velocidad se mueve el mundo de la ilustración y a jóvenes promesas. Sintonizas Territory Mac. En el Salón Internacional del Cómic de Barcelona visitamos el stand de Star Wars Cataluña, donde conocimos a Luis Céspedes, médico y miembro de la asociación. Ha creado un R2-D2 y un BB-8. Le preguntamos qué le impulsó a crear droides. Mi afición viene desde pequeño, cuando vi la película quedé encantado y siempre quiero tener un R2. Lo que pasa es que siendo médico siempre había encontrado dificultades para desarrollar el proyecto porque lógicamente no tienes los conocimientos necesarios. Pero bueno, hace un par de años encontré una página web en la que explicaban bastante bien cómo se podía hacer y bueno, copiando lo que la gente hacía en internet, comprando los componentes que decían en la página e investigando, pues empecé a hacer un R2-D2 que tarda un año y medio o dos en terminarlo. Y en cuanto salió la última película y vi el BB-8, sabía y decidí que tenía que hacer uno, sí o sí. Luis nos explicó las diferencias que existen en la construcción del R2-D2 y el BB-8. Bueno, el R2-D2 en principio se puede construir en distintos materiales. El material más noble es el aluminio, lo que pasa que un R2-D2 en aluminio sale por unos 10.000 euros en total. Y hay que ir comprando las piezas poco a poco. Y yo lo construí en estireno, que es una especie de plástico, que lo que te permite es trabajar tú mejor las piezas, porque las puedes hacer tú en casa con un cúter y con herramientas para estar en casa. El aluminio es más difícil de trabajar. Y el BB-8, en principio, se ha construido con impresora 3D. Son distintas piezas pegadas entre sí, lijadas, enmasilladas, pintadas. Claro, hace 2 o 3 años, cuando yo empecé el R2-D2, la impresión 3D todavía no estaba tan extendida, ¿eh? Y de hecho ahora ya han salido archivos para hacer el R2-D2 en 3D. Esta es la diferencia básica entre uno y otro. El R2-D2 está hecho de un plástico que se puede trabajar en casa y el BB-8 es impreso en 3D. Sí, el tema de la electrónica, en principio, en el R2-D2 lo único que he hecho ha sido seguir las guías que la gente va colgando en los foros americanos, porque lógicamente mis conocimientos son nulos o muy pocos. Y bueno, poco a poco vas aprendiendo. Bueno, claro, cuando a ti te dicen que una cosa se hace de determinada manera, pues tú la haces igual y ya está. Desde luego, yo lo que he hecho en realidad en la electrónica ha sido copiar, copiar básicamente. Y en la electrónica del BB-8 me la ha hecho un compañero de aquí, de Star Wars Cataluña, que es informático y él tiene más idea. Y el tema de programar que las luces parpadeen, que se enciendan unas veces, que coincidan con el sonido, pues esto lo ha programado él. Entonces es un trabajo, en realidad la electrónica del BB-8 yo no he tocado para nada porque tenía alguien que me lo hiciera. Le preguntamos a Luis Céspedes cuántos BB-8 existen en España. Bueno, en cuanto a cuántos BB-8 hay en España, que yo sepa, por mis conocimientos, tampoco quiero ser categórico, pero por lo que yo sé y estoy metido en los foros de constructores de BB-8 y en Facebook, páginas en las que... se fabrica o la gente apunta, en principio yo pienso que es el primero que se ha construido a escala real de 1-1. No se mueve porque el movimiento del BB-8 es más complicado que el del R2. El del R2 son ruedas y unos motores, pero el de BB-8 necesita giroscopios, etc. Y como ya estaba con el R2-D2 un poco cansado de electrónica y tal, tampoco me metí en tanto jaleo. Pero en principio parece que es el primero que existe en España, que yo tenga conocimiento. Por último, Luis Céspedes nos explicó qué le motivó a formar parte de la Asociación Star Wars Cataluña. Bueno, en primer lugar es el amor y la pasión que tenemos por Star Wars, lógicamente, porque si no tienes pasión y no te gusta Star Wars es imposible. Pero luego el tema está en que somos un grupo que nos dedicamos básicamente y principalmente a hacer obras de beneficencia, de caridad o de recolecta de dinero para enfermedades en niños, hacemos visitas a hospitales. Entonces es una manera de juntar dos cosas que te motivan, ¿no? El tema de Star Wars, poder pertenecer a un grupo, el tema de poder hacer actos de caridad y luego el ambiente que existe en el grupo es, bueno, espectacular, conoces gente, haces amigos, es una manera de pasar tu tiempo libre con amigos, haciendo algo que te gusta y además algo que es útil. La edición de este año del Salón Internacional del Cómic de Barcelona ha girado en torno al 80 aniversario de Francisco Ibáñez, creador de Mortadelo y Filemón, entre otros personajes conocidos. El salón cerró las puertas el pasado domingo con un récord de visitantes, más de 118.000 asistentes que disfrutaron de las exposiciones, actividades y presentaciones en sus 45.000 metros cuadrados de superficie. En el salón se reconoció la trayectoria de Josep María Blanco con el Gran Premio. La próxima cita con las novedades en historietas será del 29 de octubre al 1 de noviembre en el Salón del Manga y el Anime en Feria Montjuïc, Barcelona. Sintonizas Territory Manga.